sufro mi amarga pena, que llevo mi vida en un quebranto, la senda donde voy de esquina llena, y no puedo llegar al campo santo. Y a veces ante el mundo soy cobarde, huérfano soy, pues ya no tengo calma, porque me falta mi adorada madre. Y este es un homenaje para todos los huérfanos. Que viajáis incansable por la vida, que vagáis también por el sendero, sin madre y con el alma entristecida. Que Dios se las conserve siempre pura, amar y contemplar la viejecita, yo seguiré por la calle de amargura.